llévate si quieres el televisor mientras haces la valija. Escucha esta canción. Si te llevas la cama, déjame el colchón. Te vas con tu amiga. Bueno, gracias por el cariño que nos han dado.